Por eso estamos en comunicación telefónica con Fabricio Puccio, parte de la CTO, quien nos va a contar un poco más acerca de esto. Buen día, ¿cómo estás, Fabricio? Bienvenido al aire de Radio Grito. Hola, Florencia, buenos días para vos, buen día, Pancho, buen día ahí para la audiencia. Ahí escuchaba, sí, estamos buscando talleristas. En realidad el proceso, como muchos conocen, nosotros somos una organización de trabajadores y trabajadoras rurales, nos dedicamos a la producción avícola, a las huertas, tenemos gallineros, las incubadoras, pero la realidad es que no estamos desde hace años pudiendo acceder a talleres culturales, educativos, ni nosotros como adultos, ni para nuestros hijos e hijas. Y tuvimos la suerte de poder haber mudado la fábrica a un galpón mucho más grande, entonces lo que fue el galpón chiquito inicial quedó en parte desocupado. Lo estamos usando en este momento para hacer reuniones y espacios de formación técnica y política para la organización, pero realmente nos interesa ahí abrir una propuesta en la cual se puedan involucrar vecinos, vecinas, que tengan ganas de hacer su aporte, de dar sus talleres, de compartir su conocimiento. Bien, ¿talleres de qué? ¿De actividades físicas, de encuentros de poder, o sea, de cualquier cosa, talleristas de cualquier actividad cultural? Sí, en realidad, o sea, la propuesta está abierta a cualquier tipo de actividad que nosotros pensemos que en el marco de la organización es viable, digamos. Vamos a tener que charlar ahí de a poquito con los talleristas que se vayan acercando, las convocatorias, nosotros pensamos que va a haber gente que va a acercarse a esa propuesta. Vamos a intentar hacer una construcción colectiva con los talleristas, de ver cuáles son las propuestas que pensamos que son viables, y de última probar, equivocarnos. Nos estuvieron escribiendo, por ejemplo, vecinas que quieren hacer talleres de plástica, de dibujo con niños. Nos escribieron algún vecino médico que tiene ganas de hacer talleres de salud comunitaria. Nos escribieron compañeras que están haciendo unos ciclos de salud menstrual, que también están interesadas en hacer talleres. La propuesta, estamos buscando también talleres más tradicionales como de guitarra o, bueno, lo que pinte, digamos, básicamente. Bien, y hay un teléfono para acercar estas propuestas. Y quiero que digas el número también y hasta cuándo hay tiempo para hacer la propuesta, la oferta. No, la propuesta está abierta, no hay plazo. Sí, nosotros vamos a generar alguna reunión con los talleristas que ya nos fueron escribiendo. Yo calculo que la semana que viene o la próxima máximo. Estaría bueno como conseguir algo de apoyo escolar para primaria, para secundaria, alguien que tenga ganas de hacer eso, que tampoco estamos teniendo. El teléfono al que se pueden comunicar en principio es el mío, 351-735-0189. Ese es el mío, el de Fabricio. Y si no, se pueden comunicar ahí al número del galpón que está en el flyer. Bien, perfecto. Y también me imagino que a través de redes sociales puede hacerlo la gente, ¿no? O sea, CTO tras la sierra, así está en las redes. Exactamente. Yo creo que para la mayoría de los que vivimos en el Valle sabemos que para llegar a alguna actividad cultural en general nos tenemos que desplazar o a Mina Clavero o a Las Rosas. Entonces todo lo que está en el medio está bastante complicado. Sí. Entonces eso, estamos haciendo el esfuerzo, aunque no, muchas veces no tenemos el tiempo nosotros, digo nosotros los que somos parte de la CTO porque estamos con mil cosas, sí. Pero queremos formar ahí un grupo que también pueda meterle cabeza y tiempo a este tipo de propuestas. Bien, buenísimo. Bueno, buenísimo, queda ahí abierta entonces la convocatoria para el resto de la gente que esté escuchando. Se están buscando talleristas ahí en la CTO. Te agradecemos el contacto, Fabricio, y estamos ahí. Contame un poco qué pasa en las calles en este momento a las 10 menos 10 de la mañana. ¿Está lloviendo? Está lloviendo copiosamente acá en San Huberto. Desde anoche está lloviendo despacito. Llegan tarde estas lluvias. Nosotros tuvimos un verano pésimo, perdimos todo lo que teníamos en ojo de agua por culpa de las olas de calor, falta de agua y luego helada. Todas las napas están bajísimas, estamos viviendo como momentos de mucho cambio climático y esta agua llega para nosotros tardíamente. Estás un poco enojado que llega tarde. Sí. No estás disfrutando las lluvias este viernes. Pero es un hermoso día para dormir la siesta de quienes pueden, ¿eh? Listo, firmo, voy a tener que hacer eso. Bueno, buenísimo, te agradecemos el contacto y suerte ahí que se llene ese galpón de propuestas socioculturales. Gracias, gracias Florencia, gracias a la radio por el espacio. Abrazo grande, que estés muy bien. Abrazo. Hablábamos con Fabricio Puccio, de la CTO, Colectivo Trabajo y Organización. Están buscando talleristas para ese galpón llenado de actividades socioculturales. Modo avión. Thank you. Valle de Traslasierra,